Si hay un micrófono. Bueno, ahora le damos la palabra a Armando Contreras Hernández, doctor en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad de Córdoba, España, investigador asociado C del Instituto de Ecología, Jalapa, Veracruz. Es profesor del posgrado en la Fortaleza de Manejo de Recursos Naturales del Instituto de Ecología, ASE. Ha participado en 15 proyectos de investigación financiados por instituciones nacionales e internacionales y en 5 estudios de impacto ambiental. Ha colaborado en proyectos con universidades mexicanas en distintos estados como Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Aguascalientes, en la UNAM y en la UAM Xochimilco, en sus sedes del Distrito Federal. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas. ¿Le damos la palabra? De aquí, yo creo que está bien. Pues muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro y muchísimas gracias por su paciencia. Creo que estamos muy cansados, pero intentaré ser elocuente y breve. Hemos estado trabajando en este cultivo que, como Armando Bárbara lo señala, son estos cultivos odiados en la economía campesina, pero que hoy en día articulan una gran cantidad de procesos regionales. Por eso el trabajo se llama Fomentar Institucionalidad, un reto para la cafeticultura del centro de Veracruz. Bueno, ya el ponente anterior dio una serie de antecedentes sobre el papel del café en México. Hay que decir que México tuvo el tercer lugar como productor de café a nivel mundial y hoy estamos en el noveno lugar y seguimos en este sector padeciendo las reglas del mercado internacional y no tenemos una estrategia construida para estabilizar este recurso. En este caso nosotros quisimos hacer un estudio del café y la conservación de la biodiversidad en un primer momento. Y en este sentido hay que decir que los cafetales del centro de Veracruz se sobreponen a los bosques de niebla que contienen una de las riquezas biológicas más importantes en el país. Aquí simplemente quisiera señalar que este proyecto se propuso caracterizar la composición florística y faunística de los cafetales, cuantificar los servicios ambientales para evaluar su capacidad para conservar el funcionamiento ecológico de los bosques de niebla y evaluar las relaciones entre biodiversidad, servicios ambientales y la rentabilidad económica. Por la mañana escuchamos un planteamiento de parte de Uber señalando que ya estudiar la complejidad de la naturaleza era una tarea que en sí misma tiene sus propios retos. Y en este caso, el proyecto BioCafé se dio la tarea de reunir un conjunto de especialistas, sobre todo taxónomos, para hacer este inventario. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues en el mapa que vemos a la izquierda es la región entre Jalapa y Huatusco. Tomamos 16 polígonos de fincas productoras de café y 3 fragmentos de bosque de niebla para estudiar 14 grupos de organismos que están presentes tanto en cafetales como en los bosques. Y el análisis de datos se orientó a comparar las riquezas específicas, la diversidad, la similitud de especies y la abundancia relativa según el grupo de organismos. También se evaluaron los servicios ambientales en términos del estado nutrimental de los suelos, la capacidad de retención del agua, el almacenamiento de carbono y los polinizadores. En este sentido me parece que este proyecto nos muestra un esfuerzo de coordinación entre distintos especialistas para intentar de abordar un problema de forma integral. Cada una de estas fincas también se analizó en términos del paisaje a 1 kilómetro y 2 kilómetros. ¿Cómo hicimos este proyecto? Porque finalmente de lo que se trataba era de que la dinámica de grupo permitiera que aún los especialistas tuvieran un aprendizaje desde el abordaje de los problemas que implica el estudio de la biodiversidad, pero también involucramos a los productores que estaban siendo estudiadas sus fincas. Esto nos colocó en una dinámica en donde el proyecto mismo iba generando un proceso de trabajo para tener una comunicación correcta, para valorar el aprendizaje en este proyecto, para que las intervenciones nos fueran pertinentes en el momento en el que estábamos haciendo el estudio, que existiera una cooperación y que el grupo tuviera una identidad. En ese sentido, el proyecto fomentó la vinculación académica, y no solamente con los participantes del proyecto, sino también con instituciones que tienen estudios en catedral. Se diseñó una metodología para poder coordinar grupos grandes de trabajo. Por un lado, dedicamos un tiempo a esas tareas de trabajo grupal. Después se hicieron reuniones mensuales, tanto en el instituto como en las fincas que estábamos estudiando, para ir conociendo en conjunto los procesos que se estaban desarrollando. Este trabajo fue muy minucioso y se hizo un registro de cada una de las fincas y se generó un expediente con la información que se iba obteniendo de cada una de ellas, de tal manera que los productores fueron recibiendo la información en la medida en que el proceso se iba desarrollando. Posteriormente se dio espacio al intercambio de experiencias para entender cómo estaba funcionando la unidad productiva, cómo estas unidades productivas estaban insertas en realidades específicas de ejidos y comunidades, y finalmente, qué explicaciones podríamos obtener de la organización regional. En otro momento, se le dio tiempo al trabajo interdisciplinario y la vinculación con otros sectores, sobre todo representantes gubernamentales y otros actores de la cadena del café. Finalmente se hicieron talleres con los productores para presentar la síntesis del análisis regional, divulgar los resultados y establecer un diálogo con el sector cafetalero. Finalmente hay un conjunto de propuestas que fueron socializadas a través de distintos eventos de divulgación. Aquí hay cuestiones sumamente interesantes. Cuando hilamos fino sobre el estudio de los recursos, nosotros pudimos ver que en el centro de Veracruz, a diferencia de como lo proponía Víctor Manuel Toledo y Patricia Moguel, en donde parecía que a elementos biofísicos mejor estructurados y complejos íbamos a tener una disminución de la producción, estos factores no están relacionados en nuestro caso. Y nos dimos cuenta que los elementos biofísicos, el tipo de manejo y los sistemas de producción pueden tener vínculos muy diferentes y que también encontramos productores campesinos que no están ya en la subsistencia, que están explorando otras tecnologías y que están entrando al mercado con productos certificados y no necesariamente son los más conservacionistas en el manejo de los recursos. Igual pasa en otros perfiles sociales, en donde podemos tener empresarios que están entrando al mercado justo o están entrando a la producción orgánica. Aquí hay un ejemplo de una finca pequeña en donde podemos presentar una caracterización de la unidad productiva, podemos hacer una caracterización del bosque y tenemos una idea muy fina de cuáles son las características del paisaje. Finalmente, entramos a un asunto hoy pendiente y es la generación de tipologías para entender los distintos elementos que caracterizan cada tipo de cafetal. No me voy a detener a explicar esto, simplemente les diré que hay elementos físicos que son sumamente importantes para mantener una producción de café y si perdemos esto, estamos perdiendo la matriz base para mantener procesos productivos. Y desde el punto de vista del manejo, también tenemos elementos que claramente nos señalan que vamos a poder conservar biodiversidad si ciertas prácticas de manejo se mantienen. si hacemos un uso excesivo de los fertilizantes y de los agroquímicos, de los herbicidas, vamos a ir perdiendo esta posibilidad de mantener esta riqueza biológica. En esta lámina simplemente quiero señalar que el equipo de Biocafé estuvo integrado por 26 académicos y 61 estudiantes que participaron en acuerdos de grupos operativos, en la organización y en la vinculación, que generaron propuestas para las estrategias de manejo en las fincas y que participaron en divulgar la importancia de los cafetales y la biodiversidad. El trabajo tuvo la colaboración de 80 productores y 125 invitados. En total se mantuvieron 292 participantes a lo largo de la primera etapa, que fue la más intensa, 3 años, y hay un listado ahí de las actividades que se pueden desarrollar para mantener este grupo dinámico. A mí me parece que esto es un asunto interesante que deberíamos de reflexionar en los grupos académicos. Si realmente estamos probando metodologías que nos permitan enlazar esta intervención con los procesos sociales y si estamos dispuestos a enlazarnos a procesos de largo plazo. Bueno, aquí hay algunas de las cuestiones que son sumamente interesantes. En el caso de Veracruz, prácticamente pues nos queda el 8.8% de la vegetación natural y todo lo demás está transformado. Ya no estamos en el momento de suponer qué haríamos con esta biodiversidad. Ya estamos frente al reto de restaurar los distintos sistemas que antes teníamos. Estos son los resultados en términos del estudio de la biodiversidad. Se inventariaron 2.197 especies y, por supuesto, este trabajo todavía está en proceso. Digamos que son los inventarios que hasta este momento se tienen, pero suponemos que, por ejemplo, en escarabajos o en hongos todavía tendremos una lista muy grande. Nada más para que tengan ustedes una idea, en el caso del grupo de investigación que trabaja con insectos, se tenían por año 70.000 muestras de ejemplares colectados y en este momento pues tenemos datos a nivel de familia o subfamilia y se incrementarían estas cifras cuando tengamos los inventarios completos. Esta complejidad, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos del riesgo de perder la diversidad, si hilamos fino, nos tenemos que meter en este asunto. Aquí están en la primera gráfica representadas las abundancias de las especies y no reconocemos patrones que estén asociados entre cada uno de estos grupos. Quiere decir que todavía nuestros instrumentos son sumamente débiles para entender cómo se están dando las relaciones entre los organismos a nivel de las fincas. Lo que sí tenemos en este momento como grandes aportaciones es saber que las especies para los fragmentos de bosque de niebla fueron de cerca de 565 por unidad y todavía hay muchos elementos ahí para poder iniciar proyectos de restauración, rehabilitación o de manejo en función de los intereses que nos muevan para acercarnos a la sustentabilidad. En la gráfica de abajo vemos que aun cuando no encontramos una relación muy clara entre los resultados de la abundancia de las especies, sí hay algunos grupos que responden a, tener mayor número de especies en función de la estructura y la complejidad que mantenemos en los cafetales y en los bosques. Este proyecto terminó en el 2009 y ahora nos dimos a la tarea de organizar una red agroecológica. Les voy a contar un poco cuáles son nuestros planes 2010-2015. Además de los resultados académicos que les he presentado, Biocafé impulsó la formación del Centro Agroecológico del Café y las instituciones participantes firmaron un convenio de alianza estratégica para continuar la investigación en la región. El grupo ampliado en la red agroecológica intersectorial de innovación para la cafeticultura sustentable en el centro de Veracruz formuló un proyecto por decir que nos fue aprobado y esperamos en esta nueva etapa la integración de 50 investigadores, creemos que vamos a tener alrededor de 50 estudiantes participando y queremos trabajar directamente con 1.500 productores y alrededor de 100 funcionarios públicos de la región. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una región que, digamos, en el contexto de lo que Sergio Cermeño nos plantea, de la fuga de energía, de la falta de elementos para la densificación, pues tenemos núcleos que tienen un conjunto de elementos, pero que no están suficientemente organizados para generar las sinergias que permitan procesos mucho más amplios. El objetivo de esta red es que al cabo de 2 años logremos el fortalecimiento de la cafeticultura de la región centro de Veracruz a través de una red estratégica de grupos de productores, centros de investigación, instancias gubernamentales, que fomentará un nuevo clúster de innovación con su propio sistema de inteligencia, así como el desarrollo de capacidades agroecológicas para la producción de café de calidad y sustentar la diversificación productiva. Este trabajo lo vamos a ubicar en esta región, que digamos va de la zona de Misantla hasta los municipios de Totutla, más allá de Córdoba. Tiene 5 líneas de investigación, un sistema de inteligencia llamado SICAFE, una línea para el estudio de los servicios ambientales, otra línea para la diversificación productiva, otra para la integración de la cadena productiva y una de desarrollo empresarial. En la primera parte de Biocafé, fundamentalmente nos centramos en la biodiversidad. En esta fase del proyecto quisiéramos entender cómo se dan estas relaciones entre los distintos actores sociales que intervienen en los procesos de manejo de los bosques y los cafetales y generar una serie de intervenciones que permitan, por un lado, la transferencia del conocimiento que fue generado en la primera parte del proyecto Biocafé y, por otro lado, implementar una serie de innovaciones y de cambios en las formas en que se está produciendo hoy en día el café en Veracruz. Este es un diagrama de un poco cómo va a funcionar la metodología. Me interesa solamente señalarles que hay una primera fase en donde estamos trabajando en la construcción de la red. Se integraron las líneas de investigación, que están al lado izquierdo en la parte inferior. Y en la segunda fase, que es la ejecución del programa, lo que nos interesa es tener montado un sistema de inteligencia, operar el proyecto bajo una plataforma que propone el MIRADI, que nos ayuda a entender la gestión de proyectos, no solamente en términos de la producción, sino también en términos de cierto tipo de requerimientos ambientales para ir generando este tipo de impactos. En esta segunda fase, pues se harán todas las intervenciones, tenemos contacto con los grupos y se llevará cada una de las acciones. Y en la tercera fase, daremos más énfasis a la innovación tecnológica, la cultura regional y la erradicación de impactos. ¿Cómo operaría el Centro de Inteligencia de la Red? Bueno, fundamentalmente, el Centro de Inteligencia será un centro virtual que va a estar descentralizado, en donde vamos a tener en distintos sitios de la región distintos monitores que recibirán información. Esta información está focalizada a las organizaciones que participan en el proyecto. Tendrá una finalidad de fortalecer los procesos de investigación y acción en las distintas subregiones y está supervisado por la Asamblea de Asociados del Cafecol, que son el grupo de productores. Obviamente, estos proyectos que tienen una importante cantidad de recursos económicos son muy vigilados tanto por las fuentes financieras como por otras redes y requieren de un plan estratégico. Estos elementos serán manejados simultáneamente. El Centro de Inteligencia tendrá un secretariado que vigilará qué tipo de información se envía y a su vez que contestará la retroalimentación que puede venir de los distintos actores. Finalmente, pues nosotros pensamos que en México los cafetales son un agroecosistema de gran importancia económica y biológica, que cambios a favor de las actividades agrarias ayudarían a favorecer la autonomía de los productores, se requiere de la participación solidaria de otros sectores de la sociedad para incrementar el consumo interno de café y ampliar los nichos de mercado en estos espacios alternativos y solidarios entre los países productores, son algunas de las alternativas para frenar la irracionalidad de la globalización. Resulta evidente que el tamaño de la propiedad de la tierra sigue siendo un criterio de diferenciación social. La formación del Centro Agroecológico de Café es una de las alternativas para reforzar la autonomía de los productores. Y las áreas productoras de café están en un complejo mosaico de bosques de niebla. La producción de café y los bosques de niebla demandan el diseño de estrategias que mejor ayuden a la conservación y al bienestar social. Los estudios interdisciplinarios y aún más el trabajo transdisciplinario en los cafetales son necesarios para comprender el desarrollo local desde la sustentabilidad. Esta es la imagen de algunos de los participantes de la primera parte del proyecto BioCafé. Muchas gracias.